quisiera que me perdone, pues no voy a continuar, ya yo no quiero seguir engañándote. El cariño que te brindo, los besos que te doy, son de hipocresía. No siento nada por ti, y esa es la triste verdad, que tu corazón y el mío tienen que entender. Nuestra no puede ser, no puede ser, porque son tantos los motivos, cositas que tienes tú, defectos que tengo yo. Y como soy bien sincero, te lo digo, mujer, lo nuestro no puede ser. Para ti, para que aprendas a amar, porque tú no sabes.